Seguimos dándote toda la información y la mejor música, en la radio del cole. Te informamos que ya está disponible nuestra aplicación para smartphones Android. La puedes descargar desde nuestro sitio www.colsec5085.tk. Somos así el primer colegio en implementar una nueva forma de contacto, aceptando los desafíos y proponiendo soluciones educativas de calidad. Ahora sin pausa continuamos con la música.